Nosotros, en lugar de señalar alegremente a Zutano o a Fulano, nosotros exigimos una investigación seria, profesional, independiente, técnica, que revele los culpables y que conduzca a su castigo. Porque nosotros somos gente seria, pero así, por esa misma seriedad, tenemos que señalar que el contexto que enmarca este horrendo crimen es el que estamos señalando. Agresiones perpetradas por elementos vinculados con el oficialismo. Dijimos solamente los ejemplos de ayer. 25. Pero es que si nos vamos un poquito para atrás, tendremos nuevamente historias muy similares. Todo el mundo sabe que Enrique Capriles fue agredido a balazos en la población de Yare por un minúsculo grupo de pistoleros encabezados nada más y nada menos que por el alcalde oficialista del lugar. Todo el mundo sabe que Lilian Tintori fue agredida en el estado Cojedes brutalmente y que personas que la acompañaban fueron víctimas de agresiones terribles. Todo el mundo sabe que el pasado domingo Miguel Pizarro encabezaba una inmensa caravana, una inmensa manifestación popular de adhesión y simpatía en Petare, cuando fue agredido por una treintena de sujetos encapuchados con pasamontañas y ametralladoras que dispararon esas armas de guerra.